94491-7288. Estamos en la recta final del programa, pero como tenemos a Sandra ahí totalmente activa desde el móvil de Radio de Exteriores, de Radio Fogón, allí en la Feria del Libro, y me parece que en este momento Sandra está con Mario Kugura, que habíamos estado conversando sobre la presentación de su libro. Sandra, ¿nos escuchás? Sí, yo te estoy escuchando bien. Estoy acá con Mario, que acá estamos buscando en un lugar donde parece que hay menos ruido. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, ¿Sera? Se escucha perfecto, bueno. Así que no se dan problema, pueden conversar ahí en el lugar donde estén. Bueno, entonces, mira que yo no te voy a estar escuchando porque le voy a estar poniendo el micrófono del teléfono a Mario, ¿viste? Dale, no hay problema, no hay problema. Bueno, como decíamos, estamos acá en la Feria del Libro, y entre los stands están el nodo por la Red por la Identidad, porque hoy tiene una presentación y tiene el autor del libro que se va a presentar, que es Mario Kugura, y lo tenemos acá. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que es un verdadero placer, digamos, el poder participar en esta feria importante del libro acá en esta comarca y bueno, poder venir desde Playa Unión, que es donde vengo, y venía a presentar La Canción de Todos, que es un libro que cuenta y narra la historia en 14 poemas de mi niñez. Son poemas. Sí, son poemas. Son 14 poemas, 14 ilustraciones. Cada poema tiene su ilustración. En principio convoqué a Ariel Pravás, a Sergio Pravás, que es el escritor que me hizo los poemas, con respecto a mi historia de pibe, con mis hijos desaparecidos, y después buscamos un dibujante, que en este caso es Ariel Testino, es un gran maestro del dibujo de la zona de la costa, y que me hizo los 14 dibujos también. Así que, si bien es parte de la historia de los desaparecidos que tenemos en Chubut, porque también hago siempre hincapié, de que nosotros tenemos 43 personas desaparecidas de Chubut, y en Chubut, que son 43 familias que buscan todavía, y que buscamos a parte de nuestros 30.000. ¿Vos en tu caso seguís buscando, tenés un hermano también? Claro, mi historia pasó por lo siguiente. Mi mamá era de Trevelin. Sí. Mi papá y mis tíos, los Kugura, eran de Esquel. Acá se conocieron en la costa, en la parte de Trelew, Rawson, exclusivamente, y bueno, ahí nacimos los tres hermanos de mi viejo y de mi vieja. A la vez, mi tío, que era hermano de mi papá, también era de la JP de Rawson, ellos militaban allá por el 72, 73, con el Treleguazo, con todo lo que fue el previo al golpe militar, ellos militaban en Rawson. Y tenía mucha injerencia en los barrios populares de Trelew también. Un día del 74 llegó a mi casa una carta donde iban por mis viejos, que si bien tengo entendido era parte de la policía, de los militares en ese momento, y emprendimos un viaje con mi papá, mi mamá, nosotros que somos tres hermanos, y mi tío Juan, hermano de mi viejo, emprendimos un viaje desde escapándonos desde Rawson para el norte, por Ruta 3. La Ruta 3, pasamos a Arroyo Verde, y de Arroyo Verde lo primero que me acuerdo es haber estado viviendo en Bahía Blanca cuando mi viejo laburaba en Tancor, porque tenía compañeros que llevaba de la militancia a mi casa, entonces era toda una movida porque nos encontrábamos a cuadras de mi casa, mi papá le agarraba el brazo al compañero, cerraban los ojos, y yo del otro lado con mi papá, y empezábamos a dar vueltas, hasta que volvíamos, o sea, se desorientaba la persona, volvíamos para el lado de mi casa, entrábamos a mi casa, pasábamos la puerta de mi casa, y ahí le decía al compañero que podía abrir los ojos. Entonces, esa era una forma de cuidarse en ese momento, para que si los agarraban no delataban donde vivía el otro compañero. Pero vos eras muy chiquito. Pero me acuerdo de todo. ¿Cuántos años tenías? Y en ese momento tendría aproximadamente 5 años y algo. Me acuerdo de todo eso, me acuerdo haber vivido hasta la última vez que estuvieron juntos los cuatro, mis dos tíos y mis nietos, y un día X mi viejo desapareció, no volvió más a casa. Ya para este momento nosotros estábamos viviendo al costado del Mercado Abasto, esto es Anchorena y Corrientes, en pleno Mercado Abasto, porque yo me acuerdo que bajaba con mis hermanos y andábamos entre las frutas y las verduras de ese mercado que ahora es el shopping, ¿no? Uh-huh. Y después de muchos años, cuando volví a Buenos Aires, tuve la oportunidad de volver a Buenos Aires, yo sentía olor a verdura y no había, no estaba más. Eso era todo ruina, que fue el previo, digamos, al shopping. Y yo me acuerdo que llegué a ese lugar y ya sentía olor a verdura y fruta y verdura y no había nada. No había nada. Y miraba, claro, estaba todo tapeado y bueno, nada. Esa resistencia sí, pero queda hasta los aromas, ¿no? Claro, entonces eso es muy fuerte. Por eso siempre lo cuento, he tratado de ser una persona creyente, siempre he estado en la búsqueda tanto de mi viejo, de mis tíos, de mi tía, porque yo sabía que yo me acostaba arriba de la panza de mi tía, estaba embarazada y mi la persona que tenía adentro pateaba, y entonces ese tipo de cosas me quedaron. Buscábamos a una tal Julia, que no se llamaba Julia, se llamaba Olga. Julia era seguramente su nombre de compañera, digamos, tenía 19 años, mi tía muy jovencita. También hay que recalcar que esa generación también era una generación de jóvenes, que fue diezmada, y que tenían otro pensamiento, porque estaban comprometidos con otros reivindicos, realmente todo lo que ha sido la lucha, las organizaciones, y que realmente soy una persona orgullosa de sus padres, digamos, y el lugar que me tocó. No me martirizo ni me victimizo, porque la verdad que no es así. Y ahora seguís en la misma lucha, digamos, con otro nivel, pero se sigue luchando y también en la búsqueda, que la búsqueda es una lucha en sí mismo, ¿no? Claro, y bueno, por eso te decía, te aparece mi viejo, mi tío sale a buscar a mi papá, desaparece mi tío y quedan las dos mujeres solas, con uno de mis hermanos y yo, porque el mediano justo se había ido a Rawson con mis abuelos paternos, entonces estábamos. Mis dos hermanos, mi mamá y mi tía. Mi tía embarazada, mi mamá embarazada. Mariano, que tenía 2 años y medio, y yo, que tenía 6 años y algo ya en ese momento. Y un día X, una patota de como 16, 17, 20 tipos entró a mi casa, a mi departamento, estaba jugando en la escalera, me llamaron, me preguntaron dónde estaba mi vieja, la llamaron a mi vieja, fueron a sacar armas. Yo subí atrás de ellos, llamaron a mamá, la llevaron a mi casa y ahí fue cuando se produjo toda esa parte oscura, donde le pegaron tanto que nos instalaron en la casa de los vecinos, pudimos entrar a verla, me sacó una cadenita, estaba toda golpeada porque le habían pegado mucho. Me dijo que me llamaba Mario Cubura, que nunca me olvide, que mis abuelos estaban en Rawson, y nos llevaron de vuelta a la casa de los vecinos. Cuando pude abrir de vuelta la puerta, ya la vi pasar. Una toalla en la cabeza, toda llena de sangre, y se la llevaban en el medio y iban todos los tipos caminando. Ese fue el último momento que la vi a mamá en vida. Y nos dejaron ahí, a Mariano y a mí, nos dejaron en Avellaneda. No me preguntes por qué nos dejaron, porque en definitiva ellos lo que utilizaban eran los botines de guerra, éramos los hijos de los desaparecidos, y nos robaban, nos ponían otros apellidos, todo como sucedió con mi prima. Nos dejaron solos ahí, estuvimos una semana con el encargado del edificio, ese encargado del edificio nos llevó al juzgado nos llevó al juez de menores nos mandó un año al orfanato de La Plata. Así que tuve también esa experiencia de haber estado un año en el orfanato de La Plata, hasta que un día X, no sé cómo, encontraron a mi familia y me devolvieron a Rawson, me llevó la Policía Federal. Con mis abuelos, estuvieron en La Plata, en colectivo, tardamos como 5 días más o menos, pero llegamos a la comisaría de Rawson y ahí me estaban esperando mis tíos y mi hermano también estaba conmigo. Y mi otro hermano, Marcelo, que es el mediano, estaba con mis abuelos. Así que fue una cosa también de reencuentro con mi hermano Marcelo, con mi familia, después de un año de haber estado en el orfanato de La Plata, de haber tenido la oportunidad, esta oportunidad le digo yo, pero que nos ponían a todos en fila, a todos nos adoptaban pibes. Cuando tuve la oportunidad de ser testigo en un juicio de lesa humanidad en el circuito CAMP por mis viejos, pude declarar, contar que en este lugar generalmente me hacían subir a un segundo piso, me interrogaban, era todo muy oscuro, me preguntaban dónde quedaba Rawson, y yo, Rawson, qué sé yo dónde quedaba Rawson. Solo lo que me había dicho mi mamá. Y bueno, después de muchísimos años, armando mi rompecabezas, fui haciendo todo lo que, reconstruyendo mi vida, viendo qué eran mis viejos, cómo habían estado sus últimos momentos, cómo lo mataron a mi tío, cómo lo secuestraron a mi papá, cómo de la cacha sale mi mamá con el tema del parto, y a la semana sale Laura Carlotto, que estaban las dos juntas ahí, nació Ignacio, entonces Ignacio Carlotto, encontrándolo a Ignacio, yo siempre dije, mi hermano está cerca de encontrarlo. Porque Laura Carlotto era la compañera de mi viejo, vivían al costado de mi casa. Su compañero era muy amigo de mi tío, de mi familia. Venían de Santa Cruz, se encontraron en Rawson con mi papá, ya militaban ya. Entonces, el papá de Ignacio, mi Montoya, era mi tío. Mi tía era mi tío. Y la Morocha, la mamá Laura, mi mamá era mi tía. Yo tengo buena onda con Ignacio también, y bueno, con parte de las abuelas. Y participo en Abuelas de Plaza de Mayo también. Sigo colaborando con el tema de la búsqueda. Vine acá también a arreglar el tema del nodo de abuelas también, porque vamos a hacer estoy organizando una reunión en el Centro Cultural por la Memoria, que es actualmente donde yo dirijo, Treleu, Centro Cultural, donde vamos a hacer una reunión de todos los nodos y estoy tratando de armar Comodoro también. Entonces, que sea la parte sur, parte de Cordillera y la parte de la costa, un triángulo chubutense que tenga que ver con las abuelas de Plaza del Mayo, puedan tener que ir trabajando para la búsqueda de los que nos faltan. Y que bueno, que eso, la presentación del libro también, esto acompaña a mi trabajo de militancia, digamos, de activa, porque recordanos el nombre del libro, a qué hora lo estás presentando, y va a ser hoy, vas a estar acá en la escuela y también más tarde en Lago Puelo, ¿no? Sí, claro. Lo de Lago Puelo es 8 de la noche, sí. Y lo de la escuela, 16 horas, voy a estar presentándolo acá y hablando con los que quieran escuchar un toque de historia. Y bueno, libros también, para vender. Así que bueno, nada, a disposición. La verdad que siempre es un placer venir a este lugar porque en definitiva es parte de mi raíz. Mi mamá era de Trevelin, de la Cordillera, mi abuela mapuche acá de Neuquén, tengo sangre mapu, soy de esta tierra y soy un orgulloso de mis padres, digamos, que dejaron parte de su vida por una Argentina mejor. Sé que hoy no la estamos pasando bien, pero tengo fe de que hay mucha gente buena y que esto tiene que cambiar y que en algún momento tenemos que salir adelante y vamos a seguir entre todos, ¿no? Todos partidos como estamos en este momento. Así que muchas gracias por el invite, digamos, de poder contar algo de lo que vine a hacer. Bueno, muchas gracias a vos, Mario. Gera. Sí, acá, acá estamos escuchando atentamente, la verdad, emocionante el testimonio, sí, de Mario. Sí. Bueno, yo me emociono fácil. Así que, bueno, seguimos acá en la Feria del Libro, pueden venir, hay varios stands, hay muchos libros, hay librerías, y vamos a seguir viendo si levantamos notas para las redes y para la radio. Así que los esperamos y las esperamos, Gerardo.